que me digas qué significa el encuentro. Presentate y qué significa el encuentro para vos. Bueno, soy Sofía de Gallo Rojo de Buenos Aires. Y bueno, es la primera vez que vengo a participar también y nada, vengo porque me gusta, me interesa y también quiero aportar, como yo también estoy en una radio, llevarlo al centro donde yo estoy, que estamos transmitiendo por internet. Y nada, bueno, lo que pueda aprender acá, que espero que sea bastante, también poder llevar y transmitirlo en el centro donde nosotros estamos, porque también hay más chicos que están allá y también lo que nosotros sabemos le estamos enseñando a ellos. Y nada, espero ir con bastantes cosas aprendidas acá, así que a mí me gusta, me interesa mucho, así que nada, ¿me encanta? Gracias.